montones. Como hombres para ellas, de eso no hay más discusiones. Pero cuando a ti te llega la que la presión te pone, parece que no hay otra entre las miles de opciones. Y comienza uno con la risa y huevona, torturándose y mirando a que entre una llamada. Pero qué pasa pa, preguntan los cámaras, y por miedo a que molesten prefieres no decir nada. Hasta los mocos, a ti te gusta esa muchacha, loco. Y te vas al soco en esas fachas para verla un poco. Y si tú te vieras al tu verla te dijeras bobo. Y cuando le haces el amor le quieres ver de todo. Y lobo, por ver su loba feliz, hace que una esquina X se convierta en París. Pasa apenas con sus panas y la pone a reír, pa, te lo dice el penyao. Lo más profundo de todo el mar, hay millones de sirenas sin fin, pero la que yo quiero solo es una. Que yo no sé qué tiene, pero es de ella pa' mí. Y si está en lo profundo voy a nadar, así tenga que por ella morir. Y si no es, ya no es. Y si no es, ya no es. Ay, y te das cuenta que la amas, y ya te ves con ella en un yate en las Bahamas. Tú llevándola que pruebe las comidas de tu mamá, o lavándole la losa, ya parece su mucama. Ay, pilas, la vida rila, perreando con tequila, cogido de la mano, carbureándose un gorila. Pero pilas que la pillas con payasos retaídas. Y ah, porque por ella hay muchos haciendo fila. Y ah, eres celoso y no le gusta si la miran. Mira, no soy tu dueño, pero tú sí que eres mía. Dirá, si no, quizá Cupido te engañó por creer que algo es tuyo, lo pierdes y te hace daño. Y comienzan discusiones, las peleas y regaños, por cosas nuevas como reguero en el baño. Y el mismo cuarto y se tratan como extraños, hombres y mujeres. Lo más profundo de todo el mar, hay millones de sirenas sin fin, pero la que yo quiero solo es una. Que yo no sé qué tiene, pero es de ella pa' mí. Y si está en lo profundo voy a nadar, así tenga que por ella morir. Y si no es, ya no es. Y si no es, ya no. Los días pasan y pasan las semanas, la amas, la llamas y en la mañana pasas. Aprendes que el amor va por encima de las cosas, y seguirás con ella aunque sea caprichosa. Sexo y reconcilie en una tarde amorosa, es que el igual toleras aunque a veces fastidiosa. Y pasarán los años hasta que sea tu esposa, cuando es la única es valiosa. Cuando sepas que es otra cosa, ¿qué hago yo sin ti preciosa? ¿Qué voy a hacer sin ti valiosa? Esto es Rap del Espíritu, una canción de amor, yeah. Junior Sabas, Cheche.